Mexicano, Guille querido, te saludo, ¿cómo va? Hola Federico, ¿qué tal? Buenas tardes. Te cuento, Fede, hace una tarde fantástica hoy acá en el Museo Jesuítico y estoy acá acompañado con el intendente de Jesús María, que te va a saber contar bien cómo viene el desarrollo del rally. Fede, te dejo con Fede. Dale, Fede querido, te saludamos de los estudios de Estación X, aquí en Estación General Paz, en nexo de Villa Allende para Sierras Chicas. ¿Cómo va, Fede? Hola, Fede, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino la alegría. Te escuchábamos el otro día en lo que fue el acto por Malvinas en Sinsacate, y vos decías, este evento que acaban de presentar, el Rally Sudamericano, coloca en el plano internacional a Jesús María a nivel turístico, ¿no? Sí, así es. La verdad que era una de las premisas que teníamos también cuando iniciamos la gestión. Ya veníamos trabajando mucho con un posicionamiento nacional de Jesús María y creíamos y estábamos convencidos que era el momento de dar el salto de calidad y tratar de apuntar un poco más al turismo internacional en base también a una serie de indicadores que veníamos analizando que pone a disposición la Agencia Córdoba Turismo. Bueno, este ha sido el primer gran evento internacional que hemos realizado, un rally sudamericano, la única fecha que se va a hacer en Jesús María. Agradecer por ahí a la organización, la confianza de haber pensado en Jesús María y bueno, y sumar también, que después surgió con el correo de las semanas, el rally argentino, o sea que va a ser una fecha atípica, diferente, pero con los dos rallies más importantes de Sudamérica, corriendo, transitando las calles de Jesús María y de la región, ¿no? Porque esto termina siendo un evento deportivo, pero que tiene un impacto en distintos sectores, si quiere multidimensional, en el turismo, en la cultura, pero principalmente también en el desarrollo de nuestras economías regionales. Esto trae trabajo a nuestra gente, que nuestros hoteles y nuestros hospedajes y hosterías estén repletos, que los gastronómicos puedan trabajar más, que el supermercadismo se pueda mover más, la carnicería, las panaderías, bueno, romper un poco con esa estacionalidad después de una Semana Santa extra large. Bueno, contar con un evento de estas características 12 días después para nosotros también es de una importancia y una relevancia fundamental, ¿no? Y es verdad lo que decís, Fede, el derrame que se va a generar desde Jesús María para toda la zona norte del departamento Colón en esto, ¿no? Del turismo, de la gastronomía y demás. Vos decías, el rally es un evento deportivo, pero también para el ser cordobés, el rally es un ícono de la cultura, ¿no? Y todo eso se va a vivir ahora. Sí, por supuesto, lo describiste perfecto, es parte de nuestra cultura, digamos, está dentro de la sangre del cordobés, vivir el rally, combinar todo lo que hemos vivido desde chiquito, digamos, todo lo que hemos, seamos fierreros o no, todos hemos vivido de alguna manera el rally, esto de combinar, yo lo digo, el mejor aso del mundo, que está en Jesús María, un fernet, una cerveza, los fierros, la amistad, digo, poder compartir, hace que el cordobés sepa que vivir el rally es una experiencia única, que uno la va transmitiendo a lo largo y ancho del país, y principalmente también lo vemos en una zona con grandes referentes del automovilismo, que siempre ha sido una zona que se ha caracterizado por tener una vinculación con el automovilismo muy fuerte. Entonces, este evento nos retrotrae a viejos recuerdos, nos trae un presente lindo para que los más chicos lo puedan vivir y principalmente lo que recién hablábamos, sigue generando oportunidades para desarrollar económicamente nuestras economías regionales, que esto es fundamental. Y hoy que está tan en discusión, eventos sí, eventos no, es un gasto, es una inversión, bueno, desde Jesús María estamos convencidos de que los eventos cuando se realizan con transparencia, con responsabilidad, con profesionalismo, siempre, pero casi siempre, terminan generando beneficios para nuestra población. Fede, vos el otro día en Sinsacate nos decía que gobernar una ciudad, una localidad como Jesús María era un lujo, pero digo, a ver, por todas las características y las oportunidades que te da el nombre de Jesús María, pero también no queremos poner en la parte dura y difícil que debe ser la cuestión organizativa. Digo, no es fácil ir de un evento a otro evento masivo, más allá de que la ciudad ya está acostumbrada a recibir miles y miles de turistas. Digo, en la faceta organizativa, lo que se te viene a vos y a todo el equipo, digo, no es fácil, ¿no? No, por supuesto, a ver. Poder administrar una ciudad como Jesús María es un honor, es una tremenda responsabilidad también, pero digo, cuando uno ve el vaso medio lleno, medio vacío, se da cuenta que también es una oportunidad para el desarrollo personal. Digo, poder gobernar y gestionar una ciudad de estas características también hace a la formación de cada uno, hace a la oportunidad de poder trabajar y tener la capacidad de administrar una ciudad tan importante. Y bueno, los eventos, nosotros estamos convencidos de que tenemos un know-how, una experiencia diferencial con el resto de las ciudades, nos los ha dado poder organizar durante 58 años consecutivos el festival más importante de la Argentina, y creo que eso, esa experiencia uno la termina derramando en todo este tipo de eventos que se vienen acercando, como festivales de música, eventos deportivos, y a diferencia de las organizaciones, digamos que se acercan, lo notan, hay cosas que no hay que hablarlas, que surgen, hay cuestiones que son mucho más prácticas, más pragmáticas, de cuando tenés que ir a otra ciudad y explicarle prácticamente todo de cómo se tienen que hacer las cosas. Acá llegan y ya tienen montado su plan de tránsito, su plan de limpieza, su plan de seguridad, la municipalidad ya pone a disposición eso, y eso es un gran diferencial, sumado a la forma que tiene el Jesús Mariense también de relacionarse y de recibir a los visitantes. Hay una particularidad, perdón que me haga No, extenso en no, esto, tranqui. ¿no? Hay una particularidad que se da en todos los festivales. Nosotros hacemos encuestas y una de las preguntas siempre es: ¿qué reconoce o qué rescata o qué le gusta más al turista de Jesús María? Es una pregunta abierta. Y dice que es el trato de su gente. Eso también hace, digamos. Hemos logrado tener en cada vecino un anfitrión. Un anfitrión que ama su ciudad, pero que también la presenta y hace que el turista se sienta lo más cómodo posible. Eso también ayuda mucho a que Jesús María se convierta y se siga posicionando como una de las plazas fundamentales del país para cualquier tipo de evento. Así que creo que es un combo, es una linda responsabilidad y es un honor también. Pero bueno, como te decía, creo que uno lo toma como un gran formador también en líneas generales a nivel gestión pública. Mira, y me sumo, Fede, a tu apreciación en el hecho de que a nosotros como medio nos tocó por primera vez poder transmitir desde una cabina Jesús María esta última edición y la gente de la organización, que son nada más ni nada menos que vecinos y vecinas de la propia Jesús María, te hacen sentir como en casa. Fueron noches y noches y días enteros allí y la verdad esa calidad humana. Se siente y no lo decimos para quedar bien porque estamos charlando con el intendente Fede. Agradeciéndote los minutos, la última, digo, toda esta movida económica que se va a generar con el rally, digo, viene bien en un momento donde por ahí los números escasean y es una situación verdaderamente difícil para todos. Me imagino que el municipio no escapa. No, por supuesto. Viene bien, la mirada está puesta no tanto en la administración y en la parte financiera del municipio, sino la mirada está puesta en los vecinos que están durante todo el año arriesgando parte de su patrimonio, apostando más a través de su comercio. En un marzo que ha sido duro, con un 30% aproximadamente de caída en las ventas, bueno, poder romper con la estacionalidad y tener un evento de esta importancia, que es una inyección económica a quienes realmente apuestan fuertemente por este país, apuestan para que la ciudad siga siendo una ciudad importante. Bueno, esto es lo que menos podemos hacer como municipio, tratar de tomar todas estas oportunidades para que aquellos que arriesgan día a día y ponen el lomo, ponen el cuero, puedan tener aunque sea un fin de semana extra diferente con ingresos también significativos para poder seguir tirando lo que va de este año que ha sido tan difícil y que sigue siendo tan difícil. Así que ese es el gran objetivo. No, yo vuelvo y soy más claro, no plata para el money, sino plata para la Claro, gente. Eso termina volviendo de cierta medida, de cierta manera hacia el municipio. tal cual, el comercio local, Jesús María y el departamento Colón. Fede, agradecerte estos minutos, gentil con Radio Estación X. Por favor, que tenga un buen día. Un abrazo. Federico Zárate, charlando con nosotros, quien es el intendente de